corazón espera más y no lo entiende. Hoy me he dado cuenta que no somos amigos nada más, que sin pensarlo te empecé a extrañar. Cada momento es como el viento, que lo siento pero nunca puedo verlo. Este amor es algo similar, tú nunca me has dicho que me amas, pero lo siento en tu mirada, es como el viento. Pero mi corazón presiente que hay algo más. Somos amigos nada más, que sin pensarlo te empecé a extrañar cada momento. Y me pregunto si es cierto, si es solo un secreto, si hay algo contigo o somos solo amigos. Es como el viento. Pero mi corazón presiente que hay algo más. Na-ra-ra. Es como el viento, que lo siento pero nunca puedo verlo. Este amor es algo similar, tú nunca me has dicho lo que sientes, pero mi thank you.